El Gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día, un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Pa' los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y El Gualicho. No somos bichos raros, ni fachos, ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas. Desde Cuya todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara. Buenas, buenas amigas, ciudadanos, amigos de Guaymallén, Mendoza, Argentina, patria grande latinoamericana. Somos del CENS 3441, presidente Raúl Ricardo Alfonsín, y estamos muy contentos de participar con nuestros amigos del programa El Gualicho. Te cuento, mi nombre es Armando López, soy docente de dicho CENS. Y estamos realizando este programa entre CEPJA, SENS, la radio comunitaria, durante este aislamiento preventivo por el coronavirus que nos ha impuesto el destino o la divina providencia. Y gracias al Gualicho nos permite otra manera de comunicarnos y ser escuchados en esta situación especialísima. Paso un chivo, invitamos a los jóvenes y adultos que deseen terminar sus estudios secundarios, que se sumen a nuestra comunidad, la cual se encuentra ubicada entre las calles Félix Suárez y Virgen de las Nieves de Bermejo. ¿Escuchaste bien? Te lo repito. Félix Suárez y Virgen de las Nieves de Bermejo. Trabajamos en el turno vespertino a partir de las 19 horas hasta las 22 horas con 35 minutos. Nuestras orientaciones son de salud y economía. Pero además del contenido, te cuento que realizamos actividades extracurriculares, las cuales nos permiten integrarnos y seguir entrelazados con la comunidad más cercana. Generalmente son nuestros alumnos y también vienen de otras partes. Contamos con un perchero móvil, te cuento, que funciona de manera colaborativa, donde puedes llevar lo que quieras y traer lo que puedas. Tenemos otras actividades infaltables, actividades de tipo recreativa, digo, ¿no? Salidas educativas, obras de teatro, kermés, baile, asado, todo tipo de actividades, valga la redundancia, que nos permitan conocernos más y más allá de la cuestión académica. Esperamos que pronto podamos retomar nuestra actividad y tenerte, como parte de nuestra comunidad educativa. Asimismo te comento, nos pueden seguir en Facebook, SENS 3-441, presidente Raúl Ricardo Alfonsín, Guaymallén. Seguinos en nuestras redes, en Instagram @ El Gualicho Radio y en Facebook El Gualicho Fanpage. También pueden llegar o nos pueden hacer llegar sus inquietudes y sugerencias. A continuación, siguiendo el programa, compartiremos el poema de esperanza del escritor oriental argentino Mario Benedetti, en la voz de la alumna Mari Córdoba. Espero que lo reciban como un abrazo del alma en este tiempo ingrato de incertidumbre y de tristeza que estamos atravesando a nivel mundial por el famoso coronavirus. Y siempre con optimismo, porque después de la tormenta aparece el sol. Lo escuchamos. Lugar encontraré, pero igual no tengo a dónde. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Y se repetirá la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Muchas gracias, Mari Córdoba, por ese poema tan lindo. Te cuento que desde nuestro Zen, y creo que en toda Mendoza, vamos contando los días para volver a reencontrarnos, para abrazarnos, compartir el mate entre amigos, docentes, celadores, directivos, familia, alumnos. Son días difíciles, lo sabemos, pero juntos y unidos vamos a derrotar esta pandemia. Prontamente será una mala anécdota, un viejo recuerdo. Es importante saber que con el aislamiento social obligatorio nos está costando y como familia nos está atravesando también la crisis. Por eso llevar un plan nutricional mínimo es importante. Y debido a esta razón, consultamos a la alumna Karina Jiménez, que nos dejará algunas recomendaciones adquiridas en la currícula de salud que se da en nuestro centro. Buenas tardes, soy Karina Jiménez de tercero A del CEN 3441. Hoy vamos a hablar sobre hábitos alimentarios saludables en cuarentena. Sabemos que el hecho de estar varias semanas en casa resguardado puede ser efectivo contra el COVID-19, pero lamentablemente esta situación genera un estado de ansiedad que muchas veces la canalizamos en una excesiva y desequilibrada alimentación. Como primer medida, te recomendamos planificar los menús de 3 días. Esto te permitirá optimizar recursos y evitar pérdida de alimentos perecederos. Hacer una lista de alimentos de acuerdo al menú planificado y comprar lo justo y necesario. Para las frutas y verduras, elegir variedad en colores y tener especial cuidado en su higiene para evitar riesgo de contagio. Las 4 comidas principales deben tener un horario pautado. De esta manera, establecemos ritmos biológicos adecuados. Dentro de lo posible, incluir todos los grupos de alimentos. Intente consumir frutas a diario y consuma vegetales crudos al menos una vez al día. También, modere el consumo de harinas y evite el exceso de alimentos grasos. Recuerde consumir legumbres en combinación con cereales de forma periódica. reduzca el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar. Beba como mínimo 2 litros de agua diario. Controle el consumo de alimentos con alto contenido en sal y bebidas alcohólicas. Realice actividad física acorde a sus posibilidades dentro de su casa. Para finalizar, coma en familia y evite discusiones o estados de ánimos negativos. A esta pandemia la ganamos saludablemente entre todos. Bueno, muchas gracias, Karina. Es importante lo que has aportado y sirve para toda la comunidad. A continuación vamos a escuchar una canción muy linda, La Cigarra, que creo que viene a tono y está justa, diría yo, viene justa en el contexto que nos está tocando vivir. La Cigarra, a cargo de la gran cantante tucumana, mendocina, argentina, Mercedes Sosa. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Bueno, hermosísima canción y profunda la letra. Creo que nos deja muchas enseñanzas. Amigos, estamos transmitiendo desde el Gualicho, los profesores y los alumnos del CEN 3-441, presidente Raúl Ricardo Alfonsín. La casa está en orden. Pero además de esto, queremos compartir con ustedes la consigna de hoy, de cómo viven el aislamiento social y obligatorio y el tema con la escuela. Es una oportunidad, es una locura, nos estamos adaptando. Ustedes saben que los chinos dicen que la palabra crisis es una oportunidad. Quizá en Occidente lo tomamos de otra manera. Y también estamos preguntando, ¿en qué tipo de persona te vas a transformar después de la cuarentena? Porque realmente esto nos va a cambiar, y a muchos. Escuchamos algunos testimonios. Hola amigos de la radio Gualicho, soy Karina Fernández, estudiante del CEN 3441, presidente Raúl Alfonsín. Estoy pasando la cuarentena con mis 4 hijos y mi marido. Respecto a la consigna del día de hoy sobre las actividades virtuales debido a la cuarentena obligatoria, bueno, yo lo que hago es poner a 2 de mis chicos en la mañana a hacer tarea y a los otros 2 en la tarde, si no, no me vuelvo loca. Mis tareas las hago en la noche, trato de hacerlas en el momento, así no me queda nada pendiente. Bueno, nada, tratemos de ponernos horarios, así no se nos hace tan tedioso. Y nada, respecto, bueno, a lo que preguntan de qué clase de persona voy a ser después de todo esto, creo que todos vamos a convertirnos en una persona más consciente, más respetamos la vida del otro, porque de eso se trata también. Así que nada, bueno chicos, es cuestión de que nos pongamos las pilas y seamos un poco más conscientes. Hola a todos los oyentes y a nuestros amigos de la Radio Gualicho. Yo soy Marqués William y soy estudiante del CEN Presidente Raúl Alfonsín. Yo creo que la consigna de los profesores se basa en conocer nuestras experiencias de la educación a distancia y conocer nuestra opinión sobre ser compañeros virtuales. y en el aislamiento social obligatorio o cuarentena, como quieran decirle, yo creo que hay personas que la llevan bien y personas que no la llevan tan bien. Por ejemplo, personas que la llevan bien generalmente son aquellas personas que están acostumbradas a estar solas debido a su ámbito laboral o por costumbre o por gustos, quién sabe. Y las personas las que no la llevan tan bien generalmente son aquellas personas que no están acostumbradas a estar tanto tiempo dentro del hogar, sea también por su ámbito laboral o por gusto, porque les gusta salir. Yo me desquicié la primera semana, así que yo soy de los que no soportan estar mucho tiempo encerrado. Saludos. Hola amigos de la Radio Gualicho, soy Celina Agüero Gómez, estudiante del CEN 3441, presidente Raúl Alfonsín. Estoy pasando la cuarentena con mis hijas en casa. No hemos organizado comprando mercadería, no saliendo tanto. Algunos días se hacen difíciles, tratamos de no estresarlos, tratamos de activar la creatividad. Entre las tareas virtuales me parece normal, de lo de que tendría que ser normal. Pero a mucha gente se le hace difícil porque no tiene los medios. En cuanto al apoyo de los profesores, son muy buenos, comprensivos. En cuanto a la consigna de hoy, la clase de persona que sería más, estar más presente, y cambiaría en lo mejor para el día a día. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, soy Julia, soy alumna del CEN 3441, presidente Raúl Alfonsín. El aislamiento social obligatorio se vive con mucha incertidumbre. Desde que se declaró sobre la cuarentena, la gente aún sigue en las calles, los bancos, supermercados, negocios se encuentran desbordados. Es entendible que el estar encerrados es agotador, pero es la única forma de poder prevenir esto que está pasando. La gente aún no logra tomar conciencia de la gravedad de este virus. Es importante que si salimos sean por causas extremadamente necesarias, que usemos el barbijo o el tapaboca, mantener la distancia un metro y medio de persona a persona. Las clases virtuales trato de cumplir con lo pedido y entregarlo en tiempo y forma. Si bien hay familias que tienen entre 2 o 3 niños, pero si somos organizados todo se puede. Los tips para no volvernos locos es entretenerse con programas de televisión, leer libros, jugar a las cartas. Si tenemos niños, realizar actividades para que ellos no sientan tanto lo que es el encierro. Supongo que después de que pase el tema de la cuarentena, me volveré una persona con mayores y mejores valores. Aprenderé a valorar más la vida, abrazar más a mis seres queridos. Trapos, dejen de comprar cosas a lo loco. ¡Qué barbaridad! Así que relájense, respiren hondo y repitan conmigo. Todo va a estar bien. Hacele caso y seguí escuchando el Gualicho. El despertar es un... Bueno, cuán valiosas son las opiniones y los testimonios de los 4 alumnos, cada uno a su manera, desde su punto de vista, pero padeciendo el mismo problema. Creo que es importante compartir las opiniones y experiencias. Y queremos decirles que los extrañamos y esperamos volver a vernos pronto. Creo yo que va a ser más pronto de lo que pensamos. Es una esperanza personal, diría. Lo dejamos escuchando otra canción, también a tono. Más que una canción, diría yo, una joya, una gema. Honrar la vida, de la tanguera y cantante Eladia Blázquez. Creo que además de deleitarnos con la música, tenemos que analizar bien la letra. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir. tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida. Sí, sin duda, honrar la vida, de eso se trata, si no, no tendría sentido el paso del ser humano por este mundo. Acá estamos de vuelta, somos el CEN 3-411, presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Pero más allá de los grandes autores y cantantes que hemos desarrollado en esta programación, nos gustaría compartir con ustedes alguna anécdota de gente del colegio, profesores, por ejemplo de la docente Vanina López y de nuestra preceptora, querida preceptora Nancy Villegas. Son palabras muy sentidas y también esperemos que las escuchen con atención. Las escuchamos. Nuestra propia libertad, la bienvenida, eso de durar y Hola, yo soy Nancy, una preceptora del Centro 441. Y bueno, estoy grabando un audio para contar un poco mi experiencia. Bueno, para mí el CENS es mi segunda casa. Ahí hemos vivido tantas cosas, tantos emotivos momentos, que no puedo dejar de recordar los finales de cada ciclo lectivo. Esos días colmados de emociones, de satisfacciones, de orgullo, de la tarea cumplida de todos y de mis estudiantes. Eso es una bendición. Me encanta trabajar ahí, lo disfruto. Con decir que mucha gente me dice, ¿por qué no te trasladas de ese CEN si acá en Maipú, donde yo vivo, hay también otros? Pero no, yo siempre contesto, aunque todos los días tenga que viajar a verme a Guaymallén, lo sigo eligiendo. Porque ahí he encontrado un equipo genial de trabajo. Y eso no tiene precio. Hasta que me jubile, ahí estaré. Gracias a toda la comunidad educativa, al director, a los docentes, al equipo de orientación, a los no docentes y por supuesto a mis bellos alumnos de todas las promociones, los de ayer y los de hoy. Gracias, porque me hacen feliz. Hola, mi nombre es Bonina López. Soy docente del CENS 3441. Hace un año que estoy. La verdad que ha sido muy favorable y muy positivo poder trabajar aquí. Contamos con un cuerpo docente y no docente muy humano, con muchos valores arraigados a la piel de cada uno. Y eso es muy bueno a la hora de trabajar en equipo. He tenido la oportunidad de poder desplazarme tranquilamente por todos los ámbitos de mis espacios curriculares y he contado con alumnos muy inteligentes y muy acompañantes de la materia, muy participativos y muy humanos también. Así que agradecer y que esto prospere mucho más. Muy interesante y muy profunda las reflexiones tanto de Vanina como de Nancy. Pero al margen de la pandemia, la actualidad que nos atraviesa, tenemos un problemita previo, que es la famosa violencia de género, lo cual no desapareció con la pandemia. En la actualidad la violencia de género es una de las grandes preocupaciones cotidianas, las cuales se amplían y agravan en situaciones excepcionales como este caso del aislamiento social obligatorio. En consecuencia, esta problemática hoy se le está denominando la otra pandemia. Se han agudizado y se han aumentado los casos, quizás justamente por el tema del encierro. Sobre este tema, invitamos a escuchar a nuestra egresada 2019, la alumna Karina Bayay, que nos va a brindar algunos datos importantes e inherentes a esta problemática. Y es importante, por eso tomen nota de las palabras de la compañera Karina Bayay. Soy Karina, coordinadora del área de género de Guaymadén, del Movimiento Barrios de Pie. Si vos o una amiga, conocida o familiar está atravesando una situación de violencia de género y es una emergencia, llama inmediatamente al 911. De lo contrario, puedes llamar a los siguientes números para que te asesore. La línea 144 o el teléfono de área municipal 261-6614-243. También podés acercarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas en la calle Godoy Cruz al 1227 Desarrollo Social del municipio. Si necesitas hacer una denuncia, podés ir a la comisaría más cercana de tu hogar. No estás violando la cuarentena y deben tomarte la denuncia. También podés hacerlo de la página del Poder Judicial de Mendoza. Fundamental y necesario el testimonio de Karina. Muchas gracias, Karina. Repetimos entonces, llamar al 911 en casos de emergencias, 144-144 contención, información y orientación, y al 1216-175316 para emergencias sanitarias por intervención. Repetimos. 911, caso de emergencia, 144, contención, información y orientación, y al 1216-175316 para emergencias sanitarias por intervención. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo, El Gualicho. Bueno, amigos, amigas, ciudadanas y ciudadanos, ha sido un gusto participar en estas primeras experiencias radiales. Espero que ustedes lo hayan disfrutado igual que nosotros. Me despido de la audiencia, lo de Radio Escucha. Espero que las próximas emisiones, en principio, que salgan mejor. La voluntad siempre está. Quiero agradecer especialmente también a nuestros alumnos, Mari Córdoba, Elena Fernández, Martín William Márquez, que es mi amigo personal, Julia Villegas, Karina Jiménez, Celina Huera Gómez y a nuestra egresada Karina Bayay, que también es mi amiga personal. A nuestros docentes que nos comentaron sus experiencias, Vanina López y Nancy Villegas, y a todos los que están detrás de la radio. Nos pueden seguir en Facebook, SENS-3441, presidente Raúl Ricardo Alfonsín Guaymallén, y también nos pueden hacer llegar sus inquietudes y sugerencias, críticas, constructivas y de las otras también. Los despido con un hasta pronto, hasta muy pronto, esperando que termine este problemita mundial y que a la brevedad nos podamos ver cara a cara, de che a che, como corresponde. Por supuesto que seguiremos con el programa radial. Muchas gracias, les mando un abrazo gigante para todos. Esto fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de SENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020. Esto fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de SENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.